El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:05 PM, hoy miércoles, miércoles 12 de marzo, abril, ¿no? Ya estamos en el mes de abril. 12 de abril, exactamente. Rubén Labastida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Ya cursando la semana, ¿qué es esta semana? La 15ª, ¿no? Semana del año. Han transcurrido 101 días de este año 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temas del día de hoy. Mire, vamos a platicar con Isidro Pastor Medrano. Él es candidato independiente a la gubernatura del Estado de México. El tema, pues, cobra relevancia ante las campañas que vienen realizando los cuatro partidos más importantes, que son el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el PRD, Morena y Isidro Pastor Medrano. Si se ha fijado usted, pues no cuenta ni siquiera con espectaculares en el Estado de México. No se le ve que tenga ahí publicidad a lo largo y ancho de todo el territorio mexiquense. Y sin embargo, los demás partidos repletos, atascados por todos lados de espectaculares, regalando despensas. En el caso de Morena, frijol sin gorgojo. En el PRI, pues yo no sé si tenga gorgojo, pero también están regalando a diestra y siniestra tinacos, lavadoras, tarjetas de estas de con dinero de Monex o no sé qué otra firma los esté apoyando, pero están a tambor batiente. Isidro Pastor con una campaña muy austera, se podría decir, y con propuestas. Vamos a platicar con él, abrir estos espacios para que usted conozca sus propuestas también. El día de hoy ya se estima una temperatura medio ambiente de 25 grados centígrados en esta Ciudad de México. El pico, la temperatura más alta que se va a alcanzar el día de hoy. Humedad al 30%. Se espera la puesta del sol a eso de las 7 de la tarde con 46 minutos. Si le parece, en lo que revisamos los temas que traemos el día de hoy, vamos al punto crítico de la noticia. Según una averiguación previa de la PGR, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en contubernio con líderes del Cártel del Golfo y de los Zetas, palomeaban a los candidatos a las presidencias municipales y encargados de seguridad pública en dicha entidad. Mayra Julieta Urbina Arzola, viuda del diputado federal Carlos Hermosillo, y Julio Berlanga, piloto del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, solicitan amparos para evitar ser detenidos. Suspenden spot de Morena en el Estado de México por promover a Andrés Manuel López Obrador en vez de a la candidata Delfina Gómez. Procuraduría Federal del Consumidor despliega 1.500 funcionarios en aeropuertos y centrales camioneras en el marco de las vacaciones de Semana Santa. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios retira del mercado más de 429.000 productos Milagro como suplementos alimenticios, tabletas, cápsulas, productos terminados y a granel. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a Presidencia de la República por nuestro recorrido en el ámbito federal. El señor presidente Enrique Peña Nieto suspendió el día de hoy ya labores, se toma los días de asueto de Semana Santa. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto suspendió sus actividades públicas desde el miércoles 12 de abril y hasta el lunes 17 con motivo del periodo vacacional. La presidencia de la República informó que el mandatario retomará su agenda de trabajo el próximo lunes. Mientras tanto, se mantendrá al pendiente de los acontecimientos del país y al frente de su responsabilidad nacional. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y entre tanto, en Cámara de Senadores, el senador Patricio Martínez arremetió contra el PRI. La información y los detalles la tiene nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues sí, quiero comentarte que el senador Patricio Martínez acusó a la dirigencia de su partido, el PRI, de no actuar a tiempo para expulsar a Tomás Yarrington, quien perdió su militancia priista apenas en diciembre. De hecho, le dio un buen golpazo a Enrique Ochoa Reza, que es el actual dirigente del PRI, al decirle que pues no hizo su trabajo. O sea, esto es muy difícil para entenderlo, pero también acusó a Pedro Joaquín Codwell, a César Camacho Quirós y a Manuel Beltrones, que fueron los anteriores presidentes de su propio partido y quienes, al estar en la dirigencia del PRI, no hicieron nada en su momento para expulsar e incluso pedir que se hiciera justicia contra Tomás Yarrington. El senador por Chihuahua pues se pronunció precisamente de que en 2012, cuando se libró la primera orden de aprehensión contra Yarrington, pues ¿por qué precisamente no hicieron nada todos estos que te acabo de mencionar, todos estos presidentes de los partidos de las administraciones anteriores? Y es que esto huele muy raro, Eduardo, porque pues hay que recordar que los senadores del PRI pues se rigen por Emilio Gamboa, que es su coordinadora en el Senado de la República, y pues pareciera que esto es fuego amigo contra precisamente ahí mínimo el senador Enrique Ochoa, con el que pues hay algo ahí que no entendemos por qué Patricio Martínez hoy y ayer Hernández Veras se pronunciaron porque se haga justicia en su partido. Bueno, se destapa la caja de Pandora allá en el PRI, ¿no? Por lo pronto ha salido a la luz el que inclusive Yarrington tenía a su disposición 8 elementos para que lo cuidaran y pagados por el gobierno de su estado. ¿Cómo es posible que se mantuviera esta cuerpo de seguridad en torno al ex gobernador y no se supiera dónde estaba, ¿no? Definitivamente, cuando cobraban estos escoltas, pues obviamente tenían referencias de dónde estaban cobrando y dónde se movían, ¿no? Sí, por supuesto. Va a haber mucho que desmadejar, porque esta madeja tiene muchos hilos, y de todos esos hilos apenas empieza a tomar un cabo. Ya el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ha solicitado la extradición. El gobierno mexicano, por lo que se ha sabido, no participó en la detención, y sin embargo Tomás Yarrington contaba con credenciales del IFE, ¿no?, a nombre de otra persona diferente a la de él, con su fotografía, inclusive del INSEEN tenía una credencial también para ocultar su estancia en Italia. Vamos a ver qué es lo que se va dando a lo largo de estos días. Ya Presidencia de la República, obviamente se toma días de asueto, y el lunes, sin lugar a dudas, va a salir muchísima más información. Francisco Montaño. Incluso te comento, Eduardo, que tuvimos información de que le encontraron una licencia de manejar tipo A, y era del Distrito Federal. Lo curioso es que esta licencia pues era permanente, de las que dio en su momento Andrés López Obrador, pero la fecha no coincidía porque fue años después de que estas licencias se expidieran, y obviamente era falsa, pero pues ya sabes cómo se las gastan para obtener documentos falsos. Bueno, sin lugar a dudas, por el mismo camino ha de estar Javier Duarte y los otros exgobernadores, ¿no? A pesar de que el Partido Revolucionario Institucional ya ha pedido y ha dicho que se actúe con todo el rigor de la ley. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información. Seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se aprobó ya el dictamen en el cual se autoriza a que se instalen azoteas verdes en las dependencias de gobierno federal. La información la tiene Diego Rivero. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que todas las dependencias del país de los tres niveles de gobierno expidan reglamentos para adecuar o construir instalaciones sustentables que permitan la eficiencia energética y contribuyan a la mitigación de emisiones y captura de carbono. Con 364 votos, los diputados avalaron reformas a los artículos 7 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, con la que se busca que los diferentes órdenes de gobierno adopten dichas disposiciones reglamentarias, considerando sus capacidades presupuestarias. La reforma se centra en el concepto conocido como azoteas verdes y en instalaciones que permitan la mitigación, captura de carbono, ahorro de energía y de agua. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación en materia de reducción de emisiones en la generación y uso de energía, entre otras. Además, según el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, los edificios consumen el 65% del total de la energía, emiten el 30% de gases de efecto invernadero y consumen el 35% del agua de las ciudades. El dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y ahí mismo en la Cámara de Diputados está nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. El tema, por supuesto, la extradición o repatriación de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, a ya sea Estados Unidos o a México. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, Italia, el exgobernador Tomás Yarrington declaró que va a apelar con todo para no ser extraditado ni a México ni a Estados Unidos. Posterior a esta declaración, los magistrados de esta Corte de Apelaciones de allá de Italia, bueno, pues decidieron mantenerlo en prisión, ya que es una persona que puede fugarse con facilidad. Y esto lo van a hacer mientras los países de México y Estados Unidos preparan la documentación correspondiente para la extradición del exgobernador. También en ese orden de ideas, Eduardo, ya se sabe que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la PGR de aquí de México están trabajando de manera conjunta en la estrategia jurídica para que Tomás Yarrington rinda cuentas ante la justicia de ambos países. Veremos, bueno, cuál es el próximo capítulo de esta novela de corrupción. Aunque la situación de Tomás Yarrington es sui generis, ¿no? Porque lo detienen con documentos falsos en su estancia en Italia. Por principio de cuentas, tendría que compurgar una pena allá en este país por haber ingresado de manera ilegal y posteriormente venir a México o Estados Unidos para ser juzgado por los delitos que se le imputan. En el caso de México, un solo delito, ¿no? En Estados Unidos, más de 9. Así es, Eduardo. Y en ese orden de ideas fue la decisión de los magistrados de la Corte de Apelaciones de allá de Francia, digo, perdón, de Italia, para mantenerlo en prisión hasta que alguno de los países presente la documentación correspondiente y esta Corte de Apelaciones pueda fallar al respecto. Por lo que se entiende, Eduardo, de lo que está pasando y de lo que tú comentas, lo que seguramente están esperando es, bueno, ver qué país cumple con los requisitos de acuerdo al tratado de extradición que tienen firmado con Italia, y en función de eso fallar lo que tú estás comentando, que primero pudiera cumplir la condena en Italia e inmediatamente extraditarlo, o la otra opción que se vislumbra es que esa condena de allá sea tomada en cuenta para la sentencia que pudiera obtener en el caso de México, porque recordemos que en Estados Unidos ya está sentenciado. Ahora, Tomás Yarrington inclusive se hizo operación de esta estética para cambiarse la fisonomía de la cara, ¿no? Eso es un tema que seguramente va a tener que ser tratado cuando él se ha extraditado a alguno de los dos países, porque el cambio de fisonomía para evadir la justicia es un delito, por lo menos en Estados Unidos, Eduardo. Y en el caso de México no está tipificado. En Estados Unidos, sin lugar a dudas, que le tocaría otro buen número de años en prisión. Fíjate que algo que me llama mucho la atención, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, es que Tomás Yarrington seguía cobrando su pensión como exgobernador de su estado. ¿Y quién estaba cobrando o dónde le depositaban el dinero? Sí, ahí evidentemente alguien estaba facilitando el que ese dinero le llegara hasta Italia, porque él, al estarlo cobrando de manera directa, bueno, pues se pondría bajo la lupa de la justicia y lo hubieran detenido ya hace mucho, porque esta pensión ya tiene años que la está cobrando, Eduardo. Así como el hecho de que traía escoltas todavía en el estado de Tamaulipas, pagados todavía, lo cual parece cínico, Eduardo, la verdad. Sí, pagados por el mismo gobierno, ¿no? Y lo que uno se pregunta es, ¿cómo es posible que teniendo los escoltas y que estos tienen que hacer su reporte por lo menos semanal de actividades, no supiera la autoridad mexicana dónde estaba ubicado o dónde está ubicado este presunto delincuente, ¿no? Tuvo que llegar un gobierno emanado de un partido diferente al PRI para que se diera a conocer este hecho de los escoltas y de esa manera fue detenido el domingo pasado en Italia. Ahí el caso es, bueno, ¿qué pasó y en qué delito incurrieron los gobernadores anteriores que tuvieron conocimiento de estas escoltas que estaban siendo pegadas por el gobierno de Tamaulipas y que evidentemente pues sabían dónde estaba Tomás Yarrington? ¿Habrá encubrimiento por parte de los gobiernos anteriores? Ahora bien, a menos de 50 días de que se den las elecciones en el Estado de México, en Coahuila y en Nayarit, ¿esto de qué manera le va a afectar al Partido Revolucionario Institucional? ¿Cómo lo vislumbras tú, Juan Carlos Zárraga? Mira, la oposición seguramente va a tratar de capitalizar el hecho de que al menos la mayoría de los gobernadores que están bajo la lupa ahorita por procesos o sospechas de corrupción han sido emanados del PRI. Ese es un hecho que van a tratar de capitalizar. Pero recordemos lo siguiente, ya le dieron un raspón a la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Bueno, pues la exhibieron como la flamante excoordinadora de campaña de pues, el presidente municipal, que nada más y nada menos tuvo que ver con lo de Ayotzinapa. Y por otro lado, Eduardo, en el caso de Josefina Vázquez Mota, bueno, pues ya sabemos también que la fundación que ella presidió y manejó por varios años, bueno, pues estuvo financiada por el gobierno del mismísimo presidente Peña Nieto. Entonces hay lodo por todos lados, Eduardo. Seguramente sí le va a disminuir votos al PRI, pero veremos si es suficiente este hecho para descarrilarlo de lo que parece ser un triunfo más o menos apretado en el Estado de México, Eduardo. Bueno, se vienen días de asueto. Por lo pronto, jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes, sin lugar a dudas, se va a abrir la caja de Pandora. Estaremos al pendiente, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, de lo que ocurra para que nos hagas un reporte y un análisis. Con gusto, Eduardo, nos estaremos escuchando. Muchísimas gracias. Es Juan Carlos Zárraga Sarmiento, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La Procuraduría Capitalina desplegó a 1,145 agentes de la Policía de Investigación en el marco de las festividades en la Delegación Iztapalapa y con motivo del periodo vacacional, por lo que implementó el operativo Semana Santa 2017. La acción policial tiene como objetivo disuadir, reaccionar y, en su caso, detener a los imputados de la Comisión de Ilícitos y contará con apoyo del Grupo Especial de Reacción Inmediata, así como patrullas equipadas con tecnología de última generación. De enero de 2015 a febrero de este año, Tlalpan es la delegación en que más investigaciones se han abierto por robo de mascotas, con 36, 21 de ellas en 2015 y 14 en 2016. Le sigue Iztapalapa con 34 acumuladas, 9 en 2015 y 22 en 2016, mientras que la tercera con mayor incidencia es Cuauhtémoc, con 26 acumuladas. En total, las autoridades han abierto 232 las investigaciones por robo de animales en la Ciudad de México, un delito que de acuerdo con legisladores y activistas es poco denunciado, pero doloroso para quienes lo sufren y aman a sus mascotas. La delegación Xochimilco suspenderá la venta de bebidas alcohólicas este fin de semana en dos barrios debido a las actividades con relación a la Semana Santa. Este miércoles se publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se ordena la restricción de venta de alcohol en el barrio de la Asunción y el barrio de Tlacoapa. Se indica que la suspensión va de las 0 horas del sábado 15 de abril a las 24 horas del domingo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, de las delegacionales nos vamos al gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa. La información la tiene Rubén Labastida. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues el día de hoy comenzamos nuestro reporte comentándote que permanecen 3 personas hospitalizadas en Cruz Roja Mexicana de Polanco por el derrumbe en la construcción de la cual se ha comentado esta semana aquí en El Punto Crítico. Respecto a las personas lesionadas que fueron trasladadas al hospital de Polanco el pasado 10 de abril tras el derrumbe de una obra en Avenida Toluca y Segunda Cerrada de Olivar de los Padres, la Cruz Roja Mexicana informó que las personas que han sido dadas de alta son Lorenzo Morán, de 51 años, Marco Antonio Ruiz Gutiérrez, de 23 años, Hilario Guerrero, de 48 años, mientras que siguen 4 personas más hospitalizadas: Hugo Hernández, de 39 años, Daniel Álvarez Reyes, de 24 años, y Mario Gutiérrez Gutiérrez, de 19 años. Así es que, bueno, pues de estas personas que sobrevivieron, afortunadamente, 3 ya fueron dadas de alta, 3 permanecen todavía en el hospital de Polanco de la Cruz Roja. Y mientras tanto, el doctor Miguel Ángel Mancera regalando a diestra y siniestra en la Ciudad de México, ¿no? Sí, el día de hoy estuvo exactamente en la delegación Venustiano Carranza entregando las tarjetas de educación garantizada. Así son llamadas para los, se supone que para los jóvenes o para los estudiantes que tienen que tienen pendiente educación media, superior y superior, para que continúen con sus estudios. ¿Cuáles son los requisitos que están pidiendo para poder otorgar estos apoyos? Bueno, lo que están solicitando precisamente son que tengas esta necesidad, sobre todo, que tengas la necesidad. No piden ni calificaciones, ni que tengan buen desempeño, simplemente con que haya necesidad, con eso levantan la mano y les dan su dinerito. Pues como siempre tienes que acercarte a la Secretaría de Desarrollo Social. Y entregar la credencial, ¿no? Del IFE, yo me imagino. Pues como todavía son estudiantes, no pueden entregar esta credencial. ¿Pero los papás o los familiares? Pues sí, necesariamente siempre se necesita un tutor, un padre que se acerque para informarse acerca de este programa, que repito, se llama Educación Garantizada. Bueno. Y la pueden encontrar precisamente en las páginas del gobierno de la Ciudad de México. Esto por un lado, y por el otro lado, pues hoy les dieron madruguete a los comerciantes aquí en el Auditorio Nacional. Todos los puestos que tenían ahí de papas, de churros, de todo. Le dieron su santo susto, ¿no? Fíjate que sí, porque en la zona donde está el Auditorio Nacional sobre Reforma, la delegación de Miguel Hidalgo, puedes ver que ahí están todos los puestos de playeras, de camisetas, de tazas, fritangas, de todo hay. Todo para cuando, sobre todo cuando hay conciertos, pues ahora sí que se ponen ahí de la persona, del artista y que de esté. Manera permanente, De manera permanente, pero bueno, pues ahora retiraron 900 puestos allá. ¿Esto quién lo hizo, la delegación o el gobierno de la Ciudad? El gobierno de la Ciudad de México, a través de un operativo. O sea que ya limpiaron la zona. Pues habría que darse la vuelta, ya tenemos las imágenes de que ya quedó limpiecito el Auditorio Nacional hasta el momento, y afuera del metro del Auditorio Nacional, ya habíamos notado que en dirección hacia Lomas o hacia Palmas, ya de ese lado ya habían quitado, pusieron, ya se supone que van a renovar, ya habían quitado puestos de fritangas y de comercios informales, y ahora del lado derecho pues les dieron madruguete desde temprano, a eso de las 9 de la mañana fue el operativo. Bueno, es un punto a favor porque de esta manera lo que se pretende hacer es acabar con la corrupción, sobre todo de los inspectores delegacionales que pasan a cobrar su cuota, y esto obviamente no entra a las arcas del gobierno de la Ciudad de México. El retirar a los comerciantes es obligarlos a ordenarse por un lado y por el otro darle certeza y seguridad a los consumidores. Muchísimas gracias, Rubén Labastida. Aquí estamos a la orden y por supuesto que en un rato más vamos a estar comentando promociones. De la Ciudad de México nos vamos a Oaxaca, a Oaxaquita, esta ciudad preciosa, este estado maravilloso. Ahí se encuentra nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y déjeme decirle que los miembros del Partido Acción Nacional han solicitado a las organizaciones que se dedican a los bloqueos y los plantones, la quema y toma de vehículos, a que le bajen dos rayitas a sus acciones porque están perjudicando seriamente a la economía del estado. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, tú tienes la información. Claro que sí, muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y efectivamente, pues mira, legisladores locales, en este caso el coordinador o encabezados por el coordinador de la bancada del PAN, Juan Iván Mendoza, pues hizo un llamado, una alerta, pide tregua a estas organizaciones sociales, principalmente las magisteriales, que se manifiestan y realizan bloqueos en esta época de vacaciones. A fin de cuentas, pues es una de las principales fuentes de ingreso del estado, ¿no? Así es, tú sabes que en Oaxaca, pues industrias, lo que se dice industrias, pues la de Chimeneas es una de las más importantes, las que más recursos y trabajos, generación de empleos e inversiones, pues provoca para la economía local. Entonces, estos legisladores dicen ya basta de tantas movilizaciones y piden esta tregua para que dejen que esta temporada vacacional los y las comerciantes pues se regeneren un poquito, reconstituyan sus empresas porque la economía está parada. No han llegado todavía los recursos federales y entonces, bueno, pues ellos dicen, por favor, déjenlos trabajar, dejen que el turismo nacional, local y extranjero pues se deleite y también pues deje una parte de la inversión para que todos pues sigan haciendo su vida un poco mejor, ya que las condiciones económicas así lo apremian. Y en ese sentido, pues hoy también fue otro día de bloqueos. Ahora los mototaxistas también salieron a protestar en las principales calles, y a esto es a lo que se refieren los legisladores. Nuevamente estas calles bloqueadas, ya el turismo, Eduardo, y entonces, ¿por qué vamos a espantar a estos visitantes y que pues se deje una mala impresión que al final va a repercutir nuevamente en la economía local? Y en esa parte donde ya están, parece que también ya la misma situación de estos bloqueos están también haciendo que la Policía Federal, por ejemplo, hoy sí estuviera ahuyentando a personas que se esbozaron de la cara, que prácticamente encapuchados, pues mira, estaban tomando la caseta Huicho, Oaxaca, y estaban pidiendo, como siempre, una cooperación que se vuelve no voluntaria, obligatoria, para dejar el carril libre y dejar pasar los automovilistas que ya vienen tal vez con 2, 3, 4 hasta 5 horas de viaje y pues que no permitían el paso. Así que bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra y a ver si este llamado que hacen los legisladores pues funciona en un estado que lo urgente pues es reactivar la mía, y que lo pido a gritos, Eduardo. Bueno, a ver si le pueden lograr bajar dos rayitas a estas acciones. Ya el gobernador Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca, ha dicho que no va a seguirle dando apoyos ni financiamiento a estos grupos, toda vez que han incumplido con las promesas de permitir que se realice el comercio de manera lícita y de forma adecuada la convivencia en ese estado de Oaxaca. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu reporte. Gracias, a tus órdenes, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos del sur de la República Mexicana hasta Sonora. Ahí está nuestra compañera y amiga Marta Obeso. Dice que se prohíbe la pesca en el norte del Golfo de California hasta el 30 de mayo. Marta Obeso, tú tienes los detalles. En el diario oficial de la Federación, un acuerdo mediante el cual se amplía del 11 de abril al 31 de mayo el periodo de suspensión temporal de la pesca comercial mediante el uso de redes, enmalles, cimbras o palangres operadas en las embarcaciones menores en el norte del Golfo de California. Esa prohibición, que estaba vigente desde el pasado 10 de abril, fue ampliada con la finalidad de preservar algunas especies como la vaquita marina. Estas medidas fueron para ampliar el polígono de protección y compensación económica para los pescadores que realizan la actividad productiva en esta área natural protegida, así como medidas para la conservación y recuperación de la vaquita marina que se establecieron desde hace 2 años. La SAGARPA, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, tiene la facultad de administrar y regular el uso, así como promover el aprovechamiento sustentable de los recursos de la flora y la fauna, acuáticas, ordenando las actividades de las personas que intervienen en ella y estableciendo las condiciones en que se deberán realizar estas operaciones pesqueras. Así es que ya lo saben nuestros amigos pescadores de la zona norte del Golfo de California, que estaban esperando de terminar a esta prohibición para lanzarse al mar a buscar los productos del mar en esta temporada de Semana Santa, pues no lo podrán hacer porque ha quedado ampliada la prohibición durante todo el mes de mayo, Eduardo. Desafortunadamente, pues ahí está el reporte. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Nos vemos. Pues ya, nos vamos de Sonora a un ladito a Baja California. Ahí está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila. Nos anuncia del cierre precautorio de Playa Hermosa en Ensenada por riesgo sanitario. Marta Eugenia, tú tienes los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio de El Punto Crítico. Bueno, como lo habíamos comentado en esta misma semana, hubo contradicciones en las declaraciones de las autoridades federales y estatales en cuanto al riesgo sanitario en las playas de Ensenada, concretamente en Playa Hermosa, ubicada en este puerto baja californiano. Hoy el Comité de Playas Limpias de Ensenada determinó el cierre de la playa que comprende el área de la desembocadura del arroyo El Gallo a la avenida Las Palmas, esto en el fraccionamiento Acapulco, que corresponde a esta zona de Playa Hermosa en Ensenada, Baja California, mientras autoridades sanitarias intensificaron el monitoreo en la zona. Cabe señalar que desde ayer ya se había determinado este cierre de la playa de manera precautoria. César Cuevas Ceseña, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del 22º Ayuntamiento de Ensenada, informó que la medida se determinó después de que la Dirección de Protección sobre Riesgos Sanitarios estableció que existen más enterococos de lo que establece la norma. Especificó que la norma marca un máximo de 200 enterococos sobre cada 100 mililitros de agua y hasta el día de ayer la media geométrica era de 263. Por ello, solo en Playa Hermosa y en ninguna otra playa del estado de Baja California se decretó un cierre precautorio, mientras que se siguen realizando diferentes muestreos, los cuales van mejorando día a día. Y lo que habíamos comentado con el auditorio del Punto Crítico, bueno, pues es que no se vale esta desinformación o confusión que se puede generar cuando la autoridad federal determinaba este riesgo sanitario y las autoridades estatales o municipales opinaban lo contrario, y no en esta época en que se hace especialmente crucial el que los vacacionistas, personas que tienen estos días de asueto con motivo de la Semana Santa, pues siempre buscan la playa como una de las primeras opciones. Por lo pronto, reiteramos que a lo largo de la franja arenosa de Playa Hermosa en el puerto de Ensenada, se colocaron banderas rojas para advertir a la gente que no debe introducirse al mar. Hasta aquí mi reporte. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Está promoviendo. Exactamente. 5:00 p.m. ya con 40 minutos. Regresamos con nuestra compañera y amiga Gaby Hernández, que está cubriendo las campañas electorales en el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes al auditorio, te saludo cordialmente. Y mira, comentarte que del encuentro con vecinas del norte del estado, Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, dijo que en su gobierno, en caso de resultar electo, no solo conservará, sino que ampliará los programas sociales que actualmente tiene la entidad. También habló que en materia educativa afirmó que duplicará el número de becas para que nadie se quede sin estudiar. Ese fue el mensaje en su recorrido por los municipios de Atlacomulco y Jilotepec. Y bueno, Eduardo, por su parte, la candidata panista Josefina Vázquez Mota también realizó recorrido por Sinacantepec, Tenancingo, y en donde en ese municipio visitó los talleres de rebozo. Ahí externó su agradecimiento por la oportunidad que le dieron de conocer y visitar la Unión de Floricultores Los Morales. Y bueno, el mensaje que les dio es que el gobierno que va a encabezar en caso de ser ganadora no será un gobierno que va a hacer negocios, ya que la economía del gobierno está haciendo negocios con unas cuantas familias, y bueno, ya va a llegar a su fin próximamente en menos de 70 días. Esto para impulsar justamente la economía de familias mexiquenses. Y bueno, ahora nos vamos al otro extremo del Estado de México con Juan Cepeda, del PRD. Pues él hizo un recorrido por el municipio de Ixtapaluca y ahí refrendó su apoyo con los jóvenes, en donde dijo que si él será el favorecido, construirá una universidad en ese municipio. También comentaste que realizó un recorrido por la Unidad Habitacional Los Héroes y en Río Frío. Y ya por último, Eduardo, la morenista Delfina Gómez realizó un recorrido por Valle de Bravo, Donato Guerra y Villa de Allende. Ahí Gómez Álvarez dijo que lamenta que pese a los reiterados llamados de evitar las visitas de los secretarios de Estado en el Estado de México para entregar apoyos, continúe el reparto y el condicionamiento de programas sociales. Así que llama la atención este mensaje que dio Delfina Gómez a los medios de comunicación, porque pues también a ella se le hizo la invitación de que hiciera una campaña pues ella sola, no bajo la figura de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, a eso no dio contestación alguna, pero sí está haciendo hincapié en que ya no vengan los secretarios de Estado aquí al Estado de México y sobre todo apoyar a Alfredo del Mazo. Oye, la situación en el Estado de México en cuanto a las campañas, Eduardo. Oye, ¿y cómo tomaron los miembros de Morena en el Estado de México el que el Instituto Nacional Electoral haya ordenado la suspensión de la campaña de Delfina? Porque está promoviendo a Andrés Manuel López Obrador y no es una campaña propiamente de Delfina. Pues ellos dicen que ese es un ataque más del gobierno de la República, pues encabezado por Enrique Peña Nieto, y bueno, esto supuestamente lo están haciendo pues para favorecer a su candidato del PRI, Alfredo del Mazo. Y bueno, sí hay mucha molestia y dicen que impugnarán, esto lo dio a conocer Horacio Duarte, pues también en el recorrido que hizo la profesora, y bueno, pues vamos a ver qué resulta, porque dicen que no se van a dejar y no lo van a permitir, Eduardo. No se ha definido la independencia de Delfina con respecto a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A pesar de que ella encabezó un gobierno municipal en el Estado de México, al parecer no ha sido la que ha gobernado. Exactamente, Eduardo, cuando ella fue invitada por Higinio Martínez, en ese entonces diputado, pues ella sí, efectivamente ganó la alcaldía por Texcoco. Pero pues, realmente no hizo mucho por ese municipio porque empezó a abocarse más a hacer imagen con el partido de Morena. Y bueno, dado eso, hay muchas inconformidades en este municipio. Tan es así, Eduardo, que en días pasados, cuando ella visitó Texcoco, la recibió un grupo de la comunidad de ahí, de las Casitas Sara, ese tema polémico de las Casas Sara que ella autorizó. Pues le estaban diciendo que le regresara su vivienda, que le regresara a la comunidad, porque fue un fiasco eso de las casitas, porque no tienen una red hidráulica y sobre todo no tienen una red de drenaje, pues como debería de ser para una unidad habitacional de 930 casas. Y bueno, a esto ella pues no contestó, los evadió y prefirió irse sin darles la cara. Pues así es esto. De la profesora Delfina, que ella no ha gobernado ni gobernó el municipio. Bien lo habían comentado y bien lo dijo Josefina Vázquez Mota, que pues su padrino político Higinio Martínez fue el que gobernó en Texcoco, y bueno, ahora es el que está impulsando también pues la campaña de la profesora. Y bueno, como último comentario, Eduardo, déjame decirte que pues el pasado lunes un helicóptero arrojaron de un helicóptero narcomensajes en la Feria del Caballo. Y bueno, supuestamente dicen en un comunicado del ayuntamiento pues que esto es un es guerra sucia, porque pues la maestra es de ese municipio y pues se esperan más cosas. Lo que sí no dan a saber es que también en días pasados pues ahí se encontraron, dejaron dos cuerpos ejecutados ahí cerca de las inmediaciones de la Feria del Caballo. Entonces pues esto no es de si están en contra de la profesora o no, son hechos que se están dando en este municipio, y si no lo quieren ver así o no quieren que se dé a conocer, pues es lamentable que no acepten lo que está ocurriendo en este municipio, Eduardo. Ahora, por una parte te voy a decir que Delfina había competido inicialmente con las siglas del PRD, ¿no? Y ahora va con Morena. Sí, exactamente, pero había sido por Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Entonces llega la presidencia municipal de Texcoco con Movimiento Ciudadano y ahora se va a las filas del PRD. Este tamiz que se está utilizando en Morena para recibir a todos los expulsados o que se están saliendo de los demás partidos, ¿no consideras que pudiera causarles problemas después a Morena? Porque ahí va a haber una rebatinga, ¿no? Estos van por la lana, no por otra cosa. Sí, exactamente, y bueno, no lo van a dejar tan fácil y tan sencillo. Pues ahí está más que visto que no dejan a Delfina hacer, ¿no? Toda la cúpula que tiene alrededor de ella, pues son también experredistas que se adhirieron a Morena, y bueno, sobre esto pues sí va a ser todavía tema de conversación para notas, y sobre todo a ver qué es lo que ellos siguen declarando en cuanto a estos polémicos temas, Eduardo. Oye, en el caso de Delfina todavía no se define que si en caso de ganar la gubernatura del Estado de México va a renunciar en favor de alguna persona que ponga Andrés Manuel López Obrador. Pues a lo mejor le pasa igual que en Iztapalapa con Juanito, pero pues ella dice que no, que ella va a ser, que ella va a gobernar y que ella no es Delfín de nadie, y bueno, eso es lo que dice ahorita. Falta ver que si en caso de que ella ganara, a ver si es cierto. Eso va a ser lo interesante, ver si realmente la van a dejar gobernar a ella o va a gobernar Higinio o va a gobernar una gente cercana a Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque pudiera ser, ¿no? Que una vez que tome protesta como gobernadora, renuncie al cargo en favor de Higinio Martínez, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hay que revisar la legislación a ver si se lo permiten. Gaby Hernández, muchísimas gracias por el reporte de lo que está sucediendo en las campañas allá en el Estado de México. Muchas gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El Banco de México informó que el 31 de marzo pasado el saldo de las reservas internacionales sumó 174.931 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 84 millones de dólares. Explicó que esa variación semanal fue resultado de la compra de dólares del gobierno federal a la banca central por 53 millones de dólares y una reducción de 31 millones de dólares debido principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales de Banxico. El boletín semanal sobre estado de cuenta, el Banxico señaló que al 31 de marzo se reportó una disminución acumulada de 1.611 millones de dólares respecto al cierre de 2016, cuando se ubicaron en 176.542 millones de dólares. En otras ideas, destacó que al 31 de marzo de este año, la base monetaria, es decir, billetes, monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México, aumentó 2.604 millones de pesos, lo que alcanzó un saldo de 1.370.072 millones de pesos, cifra que implicó una variación anual de 12.8%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en la Economía y Finanzas, en la de bolsillo, en esa que le afecta a usted y a mí directamente, déjeme decirle que el tipo de cambio peso dólar el día de hoy se reportó en Banamex a la compra en 18 pesos con 10 centavos y a la venta en 18 pesos con 90 centavos. En Ixe Banco lo tuvieron en 17.55 y a la venta en 18.99. En Banorte lo tuvieron también en 17.55 y a la venta en 18 pesos con 10 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores, que trabaja todavía hasta el día de hoy, jueves y viernes va a estar cerrado, nos reporta que tuvo un decremento de 1.3%, cerrando en 48.955.82 unidades. La mezcla mexicana del petróleo cerró en 46.30 dólares por barril. Y las reservas internacionales, con respecto a la semana pasada, se incrementaron en 68 millones de dólares, teniendo un total de 174.998 millones de dólares en nuestras reservas nacionales. El oro, ese se ubica en 30 mil pesos la onza, y la plata libertad en 300 pesitos, ni más ni menos. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300, dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror. dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, ya son las 5 de la tarde con 55 minutos. Tenemos pactada una entrevista con el licenciado Isidro Pastor Medrano. Él es candidato independiente a la gubernatura del Estado de México. Nos decía el agente de Isidro Pastor que por qué damos cobertura a todos los demás y a él no. Por supuesto que sí, los espacios del Punto Crítico están abiertos a todas las voces y sobre todo a Isidro Pastor, fue el primer entrevistado que tuvimos de los aspirantes a la gubernatura del Estado de México aquí en nuestros espacios. Licenciado Isidro Pastor Medrano, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. A ti muchísimas gracias. Sé que estás en un meeting, en campaña, te agradezco infinitamente que te des el tiempo, el espacio para platicar con nuestra audiencia. Tu campaña se ha visto de alguna manera, por decirlo así, austera. Vemos a estos candidatos, a estos grandes partidos con publicidad desplegada por todos lados, espectaculares, regalan frijol sin gorgojo, con gorgojo, despensas, láminas, lavadoras, inclusive tarjetas con dinero. ¿Tú qué estás haciendo? Tengo entendido que habías propuesto utilizar los recursos para esta campaña con otros fines, pero no te lo permitieron. Cuéntanos un poco qué es lo que ha venido sucediendo con tu campaña. Pero yo estoy platicando con líderes de los municipios a quienes les platico el contenido de mis propuestas y ellos se están encargando de ir a cada una de las zonas a platicar con la gente para que se puedan interesar y participar en este proyecto. Yo propuse que al Instituto Electoral que los 900 mil pesos de financiamiento que me daban a mí se los entregaran a los familiares de las personas hospitalizadas que se encuentran enfermos de alguna, por alguna circunstancia y que no tiene ni siquiera para las medicinas ni material quirúrgico ni para comer los familiares que están ahí afuera de los hospitales. Lo dije al Instituto Electoral que me dijera el procedimiento, se lo pedí por escrito. Yo no quiero estar presente, quiero que ellos lo entreguen y que esa gente se vea beneficiada y rete a los partidos a que hagan lo mismo, porque me parece un despropósito y una inmoralidad que cientos de millones de pesos se vayan a bardas, a espectaculares, en donde quieren ganar solamente el voto de la ciudadanía a cambio de promesas que nunca van a cumplir, tratando de enamorar a la gente cuando hay tanta pobreza, cuando tanto atraso en el campo, cuando hay desempleo, cuando hay inseguridad. Se me hace, como ya lo dije, una total inmoralidad que más de 2,000 millones de pesos se estén tirando a la basura por la misión de mantenerse en el poder o de ganar el poder. Los partidos políticos son el cáncer de este país, todos, indiscutiblemente todos, porque además ya lo acreditaron, me impugnaron 7 de 10 partidos, impugnaron mi candidatura, y la verdad no tienen ni por qué, sin razón, sin motivo, pero es el tamaño del miedo. No he gastado un solo peso del erario estatal, y mira, afortunadamente me llama gente de todo el estado y está en sintonía conmigo, diciéndome que vamos para adelante, y yo creo que ya están temblando. ¿Cuáles son las propuestas que tienes en tu agenda, Isidro Pastor Medrano, para convencer a los votantes de que lo que piensas hacer es lo mejor para tu estado. Platícanos de los ejes. Para mí, más grave aún que la inseguridad es la falta de ingreso familiar. Por eso yo estoy proponiendo que el gobierno del estado se encargue de generar empleo de manera directa o indirecta a los 423 mil estudiantes de educación superior. De la misma manera, meter en la cárcel a todos los servidores públicos corruptos, responsables de la inseguridad o responsables del mal manejo de los recursos estatales. Si no se combate la corrupción, no se acabará la inseguridad y también seguirá vigente la impunidad. De la misma manera, estoy proponiendo que todos los estudiantes tengan transporte gratuito. Eso es el pago del transporte público todos los días representa una sangría a la economía familiar. Y también estoy proponiendo que haya agua potable. Fíjate, yo creí que era un asunto superado, pero ahora que me vuelvo a meter a las colonias, me doy cuenta que en la zona de Nezahualcóyotl y Ecatepec, solamente les dan agua potable unas dos veces a la semana y tienes que llenar tu cisterna, y si no, te quedas sin agua el resto del día. Y vaya que si fuese agua potable, es agua maloliente, casi putrefacta, la que está utilizando la gente del Valle de México. Y de la misma manera, estoy proponiendo que el campo se recapitalice. El Estado de México tiene que garantizar que cualquier productor de maíz por lo menos reciba 10 mil pesos por tonelada de maíz. Si esto no sucede en el estado, entonces vamos a tener gravísimos, gravísimos problemas, porque la sociedad está enojada, está agraviada, y encima de eso gastan más de 2 mil millones de pesos tirados a la basura en pintar bardes y en poner espectaculares y en regalar cuanta cosa pueden, que solamente alivia momentáneamente el padecimiento de la gente. Se me hace un despropósito y un exceso. Isidro Pastor, sin lugar a dudas, menos de 50 días ya quedan para la campaña. ¿Cómo piensas organizarte para defender el voto en las casillas? Mira, la gente está muy metida, me han ofrecido que irán a plantarse afuera de las casillas. Tendremos un representante propietario y un suplente por cada casilla, pero la gente acudirá y estará a unos metros de la casilla vigilando que en esta elección las cosas sean de manera transparente. Yo creo que están preocupados los partidos políticos porque no saben cómo va a reaccionar la sociedad, y quizás algunos tendrán por ahí malos pensamientos de querer hacer cosas indebidas. Me tranquiliza la situación de que por el alto nivel de competencia de esta elección estarán muy vigiladas las casillas. Sin embargo, no nos vamos a confiar, no me tengo que hacer muchas bolas. Estamos extendiendo una gran red de comunicación a través de lo actual, que son las redes sociales, Face, también el Twitter, estamos anunciando las cosas, Instagram y Snapchat, y también utilizamos el WhatsApp. Y también estamos construyendo nuestra estructura de representantes generales y de casillas. Y finalmente estamos captando el reclamo de la gente comunidad por comunidad. No quito el dedo del renglón. Estoy proponiendo la creación de 4 estados en el Valle de México y alrededor de 240 municipios. Si no creamos otros estados, si no creamos más municipios, la autoridad estará lejana y no dará resultados. Se dedicará solamente, como lo viene haciendo hasta hoy, solo a administrar problemas, deficiencias, y a no dar soluciones, y eso es un despropósito en materia política y en materia de gobierno. Isidro Pastor Medrano, tú fuiste expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI y conoces que el día de las elecciones salen los operadores, ¿no? Estos que llevan sus bolsitas llenas de dinero, billetes de 500 y de 1000 pesos para repartir a diestra y siniestra. Sin recursos económicos del tamaño que tienen estos partidos grandotes, ¿cómo vas a equilibrar la balanza? ¿Cómo vas a hacer para que el voto sea respetado? Mira, en principio a mí no me afecta el que tengan las bolsas llenas de dinero. Hoy la ciudadanía es más inteligente que los partidos. Aunque les entreguen el dinero a manos llenas, la gente se los va a recibir, y yo invito a la gente que le reciba el dinero, porque finalmente el dinero es sus impuestos, y que votarán por quienes quieran. Esos son mitos que han quedado superados. Decirte que he sido un observador oficioso de las elecciones y he visto cómo se han caído grandes proyectos, aunque el dinero corra a ríos. De verdad, la gente ya más inteligente, más pensante, y la gente en el fondo sabe precisamente que los partidos son los responsables de lo que tenemos. Así es de que pues yo procuraré invitar a mucha gente a votar en la medida que me corresponda y tener vigiladas las casillas, y no me preocupa que vayan a hacer alguna trampa. De verdad, la gente que recibe un dinero y vota por quien se lo da está traicionando a su familia. No tendrán cara para voltear a ver a sus hijos cuando uno de ellos sea víctima del desempleo, sea víctima de la violencia, sea víctima de la falta de servicios. Mexicanos de este tipo, ¿para qué los queremos? La respuesta en los municipios, los presidentes municipales, ¿te han dado las facilidades para realizar tus mítines, tus campañas? Porque ya hemos visto en el caso del Partido Acción Nacional que les han prohibido realizar sus mítines y campaña. ¿A ti cómo te ha ido en este aspecto? Mira, yo no estoy haciendo una campaña tradicional, yo la hago inteligentemente. Yo la hago de una manera diferente. Cuando menos sienten, yo ya estoy en una comunidad reuniéndome con líderes, y sé que tengo la presencia de la Subsecretaría General de Gobierno del Estado o de Gobernación Municipal, y los invito y hasta me fotografío con ellos, hasta con los policías me fotografío para decirles que ellos no son los enemigos. Y además, decirte que no le pidió permiso a ningún presidente municipal, y no son dueños del territorio. Y no son dueños de las plazas públicas, son servidores públicos. Pero también, a propósito de esta pregunta, quiero decirte que soy muy contento con la gran cantidad de servidores públicos, tanto del gobierno como de los municipios, que de manera discreta nos están apoyando. Ellos, en corto y a través de otras personas, nos dicen: Isidro, échale gana, estamos hartos también, como tú, estamos hartos de los partidos y del gobierno, que solamente los que tienen altos puestos son los que disfrutan de las mieles del poder, se gastan el dinero en tantas cosas indebidas, están sentados en los escritorios solamente pensando cómo darle la vuelta a la ley, cómo utilizar el dinero a través de empresas que son fantasmas para beneficiarse y no distribuir el recurso a todas las familias como se necesita a través de los proyectos y de servicios que requiere la ciudadanía. Así es de que mis aliados también son muchos servidores públicos, desde aquí les doy las gracias por esa convicción que tienen de sumarse a este proyecto. Isidro Pastor Medrano, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado este tiempo para platicar cómo va tu campaña y de tus propuestas. Me gustaría invitarte nuevamente a esta mesa de trabajo en cuanto tengas oportunidad para que ahondemos sobre el tema. Como no, yo estoy a tus órdenes y yo saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el licenciado Isidro Pastor Medrano, candidato a la gubernatura del Estado de México. Mire, una visión diferente de hacer campaña. Ojalá que permee, porque es necesario los cambios en este país y sobre todo en el Estado de México, por lo menos que se escuchen las propuestas. Soy Eduardo Ramos Fuster, les agradezco el favor de su atención. Vamos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Mire, la portada dice: Chimoltrufia americana, es lo que corre en las redes sociales. La cabeza principal dice: promete Trump sorpresas agradables en esto del Tratado de Libre Comercio. El día de ayer anunció que nos va a dar una sorpresa agradable a los mexicanos. A ver si no nos duele, ¿no? Digo, por eso de las acciones que ha tomado Donald Trump. ¿Por qué chimoltrufia americana? Porque así como dice una cosa, hace otra de manera indiscutible. La información completa, la información útil para la toma de decisiones, la encuentra en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Lo invito a que me siga a través de Twitter en @RamosFuster. Hágame sus comentarios, sus denuncias. Con mucho gusto las investigamos, las hacemos propias y las damos a conocer a través de estos medios. Pero déjeme decirle que Rubén Labastida tiene boletitos para este fin de semana. Tiene invitaciones a diferentes eventos. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, pues sí, efectivamente tenemos boletos para la obra La Jaula de las Locas en su versión especial de este jueves y viernes santo, exactamente a eso de las 6, de las 6 de la tarde, 8 de la noche van a tener funciones. Así es que bueno, pues obviamente a través de Twitter vamos a tener la invitación con su captura de pantalla respectiva en @elpuntocrítico en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. Hay una obra muy especial, Eduardo, también que se va a presentar el sábado en funciones especiales de Semana Santa. Se llama Tres Días de Mayo, es la historia, es un thriller político muy inteligente para gente inteligente que se llama Tres Días en Mayo de la vida de Winston Churchill. Esto está en el Teatro Helénico, Centro Cultural Helénico. Tenemos para el sábado, también sábado de gloria, que por cierto la Asamblea Legislativa, ahora que lo estamos comentando, me emitió un comunicado donde invita a la gente a que no desperdicie el agua. Esto ya es de cajón, pero bueno, esperamos que la gente lo tome en consideración. El sábado de gloria, sábado a las 6 de la tarde, tenemos boletos para Tres Días en Mayo, que alarga su temporada debido al éxito que ha tenido este thriller político, que usted no se puede perder en estas épocas de elecciones de política muy intensa. Temporada de calor, escasez de agua, muy poca agua en la Ciudad de México. Nos dicen los especialistas que hay un promedio de fuga del 40% del agua que llega a la Ciudad de México, se va en las fugas de las redes hidráulicas. Cuesta mucho traer el agua a la Ciudad de México, hay que cuidarla. El no tener agua es algo pavoroso, y si no, pregúntele a todas las gentes que viven en Texcoco, en Nesa, allá en el Estado de México, que a veces tienen una vez a la semana agua, y no agua de excelente calidad, ni siquiera se puede decir que sea agua potable. Así que, si usted va a disfrutar de estos días, procure conservar el agua, no la desperdicie, no la tire, es un líquido vital. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor que nos hace de seguirnos día a día en nuestras transmisiones, y mañana vamos a estar aquí con ustedes trayéndoles información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.